música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Bueno, pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Estamos, ya saben, buscando nuevos proyectos y nuevas alternativas para escuchar música, nuevas propuestas en esta cuestión de los grupos emergentes que están tanto en el Distrito Federal como los que a veces llegan de otros estados, que también ya hemos presentado algunos, como ustedes han podido escuchar. Y hoy tenemos una banda que me gustaría que se presentara cada uno y cada una de ustedes, para que la gente sepa de quién estamos hablando en esta noche, o en esta tarde, o en esta madrugada, o en este día, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando, y que pues de alguna forma ya los empiecen a reconocer. Yo soy Alenka Ríos, vocalista de La Era Vulgar, una de las vocalistas. Hola, yo soy Abel Casillas, es G, y toco el sinte y hago los beats en La Era Vulgar, y también canto por ahí. ¿Qué tal? Yo soy Tavo y soy el bajista, y alguna que otra guitarrilla me la aviento. Bueno, pues como ya saben la dinámica, pues vamos con nuestra primera rola, que se llama Orson Welles. Recuerden que estamos en Música Híbrida y les dejamos con esto. Ladies and gentlemen, Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Estamos muy contentos de tener este proyecto que se llama La Era Vulgar. Y bueno, a mí me gustaría preguntarles, para desatar toda esta charla, detonarla, ¿en qué sentido va el nombre de su grupo? Tiene un significado iniciático, también la frase La Era Vulgar, pero nosotros lo tomamos, lo profanamos, como profanamos casi todo lo que usamos. Nos gusta usar símbolos o cosas y las profanamos y las distorsionamos, y yo creo que cada quien le da un sentido diferente, pero pues a ver que te explique Alenka y Tavo, que ellos son los... Y yo, pues a ver, primero Alenka, a ver qué opina ella de La Era Vulgar. ¿Qué es La Era Vulgar? A ver, Alenka. Pues La Era Vulgar es un nombre que... Bueno, habla como lo que dice, la era del vulgo, la era del pueblo, ¿no? Estamos, bueno, los judíos, por ejemplo, los hebreos, toman ese momento a partir del nacimiento de Cristo. Lo que nosotros conocemos así de AC antes de Cristo y DC después de Cristo, pues para ellos, de alguna manera, el DC es la era vulgar. O sea, estamos viviendo a partir del año cero la era vulgar. Es la era del vulgo, y para nosotros también es muy representativo en el sentido de que habla de que sí estamos viviendo la era del pueblo, vulgo del pueblo, que en este momento comunicarse es de una manera increíble, organizarse en redes sociales, o sea, la era de la gente en el momento en que todos pueden ser estrellas por 5 minutos de su vida en Facebook y mostrar ahí, sentirse así como en su momento. Eso es en parte lo que es la era del vulgo, la era del pueblo, la era de la comunicación. ¿Y tú, Tavo? Pues para mí, yo estaría de acuerdo con Alenka, es lo que significa, pero creo que precisamente eso conlleva a situaciones vulgares. Por ejemplo, hoy en día ya cualquiera se cree artista, ¿no? O cualquiera se cree un pensador, o cualquiera se cree científico. El mismo vulgo, dentro de su disque libertad o su libertad, su falsa libertad creada, su falso individualismo, se ha vuelto vulgar. Al perder este nosotros, el humano, al cada vez irse individualizando, ir poniendo esta barrera entre el tú y el yo, se ha hecho vulgar, se ha hecho vano, se ha hecho soso, tosco. Ahora cualquiera se siente Mozart, cualquiera se siente Nietzsche, cualquiera se siente Einstein. Y la verdad es que pues por eso los recordamos a ellos y no al vulgo, ¿no? Y todos nos sentimos como pequeños emperadores, ¿no? Eso es también la... Para mí realmente es como el significado que se le da en la masonería, que vendría siendo cuando todos los procesos rituales de las religiones, las iniciaciones, se pierden y cualquier persona puede tener acceso, ¿no? Es como cuando llega la era cristiana, vaya, que se queman todas esas bibliotecas, se arrasa con todo ese conocimiento iniciático y empieza la era vulgar. Pero ahora también, por ejemplo, en la Edad Media había un ritual en donde el vulgo precisamente salía a las calles, tomaba las calles y era festivo. ¿Por qué no recuperar también eso? Pues, de hecho, es parte de lo que se está recuperando en una tocada, ¿no? O sea, la gente, es lo que pretendemos, que venga, eche fiesta con nosotros, eche unas cubas, unos tragos, echar despapalle. Me parece que es parte de eso, ¿no? O sea, finalmente... El proceso ritual implica fiesta. En cualquier época de la historia, en cualquier religión, el ritual implica fiesta. Y la fiesta es hasta cierto punto un ritual. Y nosotros, pues, al hacer un show, al tocar, pues es fiesta. Entonces, pues sí, el ritual está implícito. A ver, Alenka, ibas a comentar algo. Pues nada, que sí, que tiene razón Tavo, que estamos en celebración de la vida y es también parte de la idea. Ahora bien, ustedes tocan esta parte de también de la modernidad un poco. Y no hay una nostalgia ahorita con esta parte del steampunk que se le llama. No hay una nostalgia por la modernidad. Esa es la neostalgia, así se le llama. En serio, ese es el nombre tal cual. Sí, es la neostalgia, así se le llama. No, nosotros no somos steampunk, pero pues, nos gusta jalar amigos que hacen eso. Y sí, el steampunk tiene una neostalgia totalmente, ¿no? Sí. ¿Es bueno estar ahí o no? No, es un... Para mí siento que son procesos en los que estamos ahorita. La nostalgia es algo que se da por la velocidad en la que van cambiando las cosas. Es tan rápido que ahora ya nos da nostalgia ver un tazo cuando pues, es algo totalmente intrascendente. Pero ver un tazo de la primera generación produce una nostalgia. Y también es una treta del consumismo, ¿no? O sea, yo creo que esta misma idea de volver a cosas pasadas en vez de pensar qué va a haber más adelante es pues, la misma idea del consumismo, de querer revolcar las mismas porquerías que siempre ha tenido, pues por falta de cosas nuevas que vender y que la gente se siga clavando en esas cosas y en la textura. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y nos vamos a ir con nuestra segunda rola, que se llama Canciones Modernas, precisamente hablando de este tipo de cuestiones. Y les dejamos con esto y regresamos en un momento. Regresamos aquí a Música Híbrida, la verdad muy contentos de estar en una plática interesante, sabrosa, en los cuales todas y todos dan sus puntos de opinión. Y precisamente en esta primera canción de Orson Welles, me gustaría preguntarles, ¿qué admiran de él? Pues yo, que también soy actriz, por cierto, lo admiro como cineasta, lo admiro como creador. Me parece que era un hombre muy inteligente, era una persona increíblemente creativa. Pues, todos sabemos que El Ciudadano Kane es una de las películas más importantes en cine. Y bueno, Orson Welles trata más bien sobre The War of the Worlds, ¿no? La Guerra de los Mundos, que es su programa de radio, que todo el mundo sabe que ese programa de radio lo que hizo es que él fingió que había una invasión extraterrestre y hubo gente que prendió la radio en el momento no adecuado, no en el principio, y de verdad hubo gente que se la creyó y creían que había una invasión y había como toda esta idea. Ahora, yo, como lo utilizamos en esta rola, esa idea, es como justamente para mostrar cómo nos aterrorizan con ideas falsas. O sea, cómo a través de los medios te venden que o va a haber una invasión, o los maestros están ya conspirando contra la educación de tus hijos, o como que hay un gran hombre malo ahí detrás de todo manipulando. Entonces, los medios están hechos para aterrorizar a través de la información. Entonces, Orson Welles es una rola que trata justamente como sobre una invasión extraterrestre extraterrestre y cómo el mismo gobierno y el Estado te trata de vender esas ideas para que vivas con miedo, para que vivas sometido y no seas una persona rebelde y que no te des el tiempo de pensar porque estás asustado, porque está dentro de ese terrorismo. ¿Qué diría Orson Welles de los medios que tenemos ahora? Pues yo creo que sería un cínico y a veces los usaría a favor y a veces en contra. O sea, siendo Orson Welles, no sabes, ¿no? Era un cínico, era un descarado. A veces apoyaba a los gachos, a veces apoyaba a los buenos. Con Orson Welles, pues sí, es muy ambigua la situación. No sé, no sabría. Yo creo que le gustaría la canción, eso sí estoy seguro. ¿Sería un interesado? ¿Sería un interesado Orson Welles? Pues yo creo que no, más bien... Es de ese tipo de personas, a mi punto de vista, obviamente, pues no lo conocí porque no coincidimos. Pero creo que de alguna manera él era una persona visionaria y que sabía utilizar las herramientas que... O sea, se adaptaría a las herramientas de ahora. Yo creo que tal vez sería un blogger Orson Welles hoy en día o algo así. ¿Quién sabe? Haría cine por internet entonces, ¿no? Posiblemente. Y super efectos especiales también. O sea, no los dejaría también de lado. Y, sin dejar el lado artístico, ¿no? O sea, no haría cosas horribles, pero sí. Yo creo que Woody Allen ya lo dijo mejor que nosotros en Midnight in Paris. No sé si vieron Midnight in Paris. Que cuando muy habla buena. Con Orson Welles al final, esa escena es preciosa y eso lo dice todo ahí. Pero de hecho la película de Woody Allen muestra también esta nostalgia por el pasado. Sí. Y la nostalgia del pasado, que también es muy interesante. Pero es precisamente ese fenómeno el que retrata, ¿no? O sea, la nostalgia, o sea, cómo siempre estamos añorando tiempos pasados, ¿no? O sea, poniéndolos en bandejas de que fueron hermosos y gloriosos, ¿no? Y realmente el presente es el que te toca y todos los tiempos tienen su gracia, digo... Ahora nos toca hacer un momento muy duro como sociedad en el que se está privatizando todo y están tomando ya dos partes, está viendo muy derecho cómo va a ser este nuevo orden en el que la gente, o este orden en el que se dividen muy, muy fuerte las clases sociales. Bueno, pero... Yo también tengo nostalgia del pasado, la verdad, o sea, hay cosas que sí creo que se han desvalorizado. ¿Qué? Ay, creo que hay cosas a las que sí deberíamos devolver. O sea, y este consumismo extremo, yo creo que el ser humano girando alrededor del dinero se ha desorbitado totalmente de la razón por la que está aquí. Y realmente la mayoría de las personas viven para trabajar. Eso es todo. Uno trabaja para pagar su renta y comer. Nada más. Y luego te sientes como un pequeño emperador porque la sociedad te permite comprarte una televisión, un cochecito y te enajenas y sientes que eres una persona aparte. Creo que antes no había tanto eso, aunque por otro lado creo que estamos siempre en el mismo ciclo. Siempre ha habido privatización y luego se quita y luego te dan y te quitan y así ha sido la historia desde el principio de los tiempos. Entonces... Sí, iba a decir que yo no siento esa, bueno, no siento tanta nostalgia. Primero, porque no la conocí, entonces no puedo recordar lo que no conocí. Y segundo, porque pues creo que desde siempre ha habido emperadores, siempre ha habido reyes, siempre ha habido absolutismo. Nada más que antes le llamábamos reyes, hoy en día le llamamos empresarios. O sea, siempre ha existido el dominio. Hoy en día nos venden una falsa libertad porque creemos que somos libres al elegir la ropa que usamos. Pero si lo ponemos a ver como con antes, pues sí hay más libertad. Digo, no somos totalmente libres. La libertad no existe al 100%, ¿no? Y estamos inmiscuidos y eso nos genera esa famosa nostalgia de la que estamos hablando. Esta falsa idea de libertad. No somos tan libres como nos hacen creer. Por eso no siento tanta nostalgia. Creo que finalmente siempre ha existido el dominio, siempre ha existido el poder, siempre ha existido la pobreza, el hambre... O sea, la estructura social, eso lo podemos ver hasta en las sociedades animales, ¿no? O sea, en ese sentido, el humano no ha trascendido su animalidad. Bueno, lo que pasa es que en los animales no hay estas causas ni hay estos prejuicios. Claro, no hay voluntad, de acuerdo. Pero sigue siendo un rasgo, si creemos en la evolución, sigue siendo, a mi punto de vista, un rasgo animal que seguimos conservando. Bueno, pues estamos aquí en esta plática que ya se detonó y mucho más interesante todavía. Pero vámonos con otra rola. En este sentido, y vámonos con El Príncipe, que de repente me recuerda a Maquiavelo, pero no sé si de eso trate tanto la canción, pero vamos a escucharla y regresamos en un momento. Tener amigo. Porque no debo tenerle sin tener que ir al infierno. Me intriga saber qué esconde el placer. Bueno, pero regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que la charla y aquí la discusión ya se armó muy padre, muy chida, porque de repente me deja ver a un grupo que tiene matices, ¿no? Que tiene formas de pensar. Y lo interesante aquí, la pregunta que me surge en este momento, porque tengo algunas preguntas preparadas, pero en este momento es cómo entonces se congenian como grupo. Cuando de repente veo que hay estos matices de pensamiento, ¿cómo se estructuran a nivel de grupo musical? Yo creo que hay una excelente química en la música porque, para empezar, somos grandes amigos, ¿no? Ellos, Abel y Alenka, son mis hermanos y nos conocemos desde hace 11, 12 años. Y antes que la música está la amistad, o sea, muy en el fondo está todavía más arraigada, ¿no? Y yo creo que esa es la base más fuerte que tiene la banda. Alenka. Pues que eso, que tenemos mucha química y que eso enriquece mucho todo. El hecho de que Tavo y yo nunca estemos de acuerdo enriquece mucho nuestras vidas. Siempre tenemos de qué hablar, no nos aburrimos. Y pues eso. Abel. Pues la ventaja es que este grupo funciona muy fácil, la verdad. Yo creo que esa es una gran ventaja. O sea, es una máquina muy funcional, en el sentido de que, pues, yo produzco ahí las cosas y tengo dos grandes amigos, pero más que nada también hablando como músicos. Pues Tavo es un bajista muy bueno y Alenka pues también canta súper bien y son muy creativos, ¿no? Entonces, de alguna forma hay rolas que hemos construido entre todos. Y al final yo las produzco y hay rolas que ya he producido antes y al final ellos le suman, ¿no? Entonces yo creo que de ahí, de alguna forma, lo importante es también cómo nos vamos complementando en vivo, ¿no? Eso sería como lo más divertido, yo creo. Pero en lo cómo se componen las canciones, pues esa es la dinámica, ¿no? Esas dos. En general, ¿hay alguien que compone la gran mayoría de las rolas o llega alguien con una idea y la empiezan a desarrollar? Abel generalmente llega con las rolas y otras las hacemos entre los tres. ¿Las letras quién se encarga? ¿Entre todos? No, ellos dos. Yo hasta ahorita no he escrito ninguna letra porque, pues, de entrada no me dedico mucho yo a escribir letras de canciones, pero en algún momento lo haré. Digo, realmente son Abel y Alenka quienes lo hacen. Ahora también otra pregunta. ¿Todos son músicos? Nosotros dos sí. Yo sí, yo estudié la licenciatura en ingeniería de audio y producción musical. También estudié composición. Y este, Tavo estudió composición por ahí, también ingeniería en audio un poco. Y Alenka es actriz, pero tiene bases de canto, de que se ha puesto a estudiar, ¿no? Ella en su casa. Nosotros, yo estudié en Fermata, él también en Fermata y en la Martel. Y en el DIM. Y en el DIM. Sí. Ahora, precisamente, ahora que tocas el tema de la producción, esto va muy en relación con las tecnologías y las nuevas tecnologías. Y en ese sentido, también intentaba como traer a Orson Welles, que utiliza la tecnología cuando utiliza la radio como un medio masivo, explota muy bien esa parte. La era vulgar, ¿cómo utiliza estos nuevos medios tecnológicos? Que ya no son tan nuevos prácticamente, pero ¿cómo los utiliza para su propio beneficio? Torpemente. Muy torpemente. Estamos tratando de hacernos más ágiles en eso, pero ahí vamos. Sí, es cierto. Tienes razón. Sí, somos muy torpes, pero sabemos que hay mucho que explotar. Y también a mí lo que me gusta es que ya hay una manera, es, o sea, de repente de la nada es exponencial. O sea, te encuentras con una persona que le gusta y esa persona tiene sus 5 amiguitas que le gusta y esas 5 amiguitas tienen son otras. Y es, y ahora es muy fácil poner lo que piensas y encontrar los grupos, porque ahora ya todos nos organizamos por grupos dentro de las redes sociales y entonces ya está muy especializado, ¿no? Ya es muy fácil encontrar lo que tú quieres ver, lo que tú quieres escuchar, y yo creo que eso es muy importante para liberar los medios de alguna forma, porque cuando nada más tienes 4 cosas que ver y ahí es donde, en eso es donde escuchas toda la música y es lo único que te muestran, y nada más tienes MTV o Canal 11 o TV Azteca y Televisa o lo que sea, o cualquier canal privado, pues entonces te limitas mucho. En cambio aquí ya cada quien tiene su subcultura y encuentra su espacio dentro de las redes. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida y nos vamos a ir con la siguiente rola, que se llama Play the Game. Play the Game, así es. Y bueno, a ver, ¿quién la presenta? A ver. Ah, la siguiente canción se llama Play the Game y es una canción muy sensual y muy interesante. Escuchen la letra. Pues los dejamos con esto y regresamos en un momento. You closed your eyes. My love. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, ya después de aquí de que le están ofreciendo... Pues no sabemos si las cortesías o les vayan a cobrar aquí al grupo, la verdad. Exacto, están angustiados los músicos, ya se pusieron nerviosos. Pero no sé si por mis preguntas o porque no saben si van a salir con cuentas bien. Pues bueno, pues estamos aquí. Así es el rock. Sí, aquí es el rock, están peleando. Sí, sí. La pelea por la chela. Por la chela, entonces... Ahora... veo que tienen demasiadas influencias musicales. ¿Cómo es que logran congeniar todos estos ritmos? Y, ¿o cómo definirían su género que ustedes están tocando como grupo? Eso es muy difícil, porque si alguien escucha el EP se dará cuenta de que nuestras rolas varían bastante de una a otra. O sea, tenemos influencia del rap, tenemos influencia del jazz, tenemos influencia del pop, tenemos influencia del... Oigan, déjenme hablar, es que si mi tren de ideas me lo cortan, es que son bien desmadrosos y no me dejan enfocarme. El trip hop, tenemos influencias de rock, ¿qué más? Pop, de todo. Pop, electrónico, jazz. Yo creo que toda canción que hago escuchado un músico, todo músico que, o sea, toda canción que escucha músico alguno es influencia. Le guste o no le guste, ¿no? Ahora me gustaría que hablaran cada uno de todas estas influencias que los han creado. ¿Qué influencias tiene cada uno? Bueno, yo crecí escuchando desde Elliot Smith, The Shins, me gustaba mucho, desde siempre me gusta mucho Fiona Apple, me gusta Zurdok, me gusta mucho Smashing Pumpkins, o sea, Portishead ni se diga, me fascina, Massive Attack, me gusta esta onda oscurona, es así como muy, un poco mi tendencia. ¿Y tú? Pues mis influencias han sido, pues primeramente cuando era adolescente, mucho hip hop, o sea, escuché muchísimo hip hop. Me fascina ese lado como urbano, o sea, como tribal, de decir las cosas, de escupir rabia, ¿no? Me encanta de forma ordenada, eso me fascina. Ya de ahí, o sea, empecé a escuchar mucho rock alternativo, sí, muchísimo Sonic Youth, Pavement, como ruido, ¿no? Y también la música electrónica, por otro lado, Air es de mis más grandes influencias. Y el electrónico francés, y después ya en la escuela jazz. Esas son mis influencias. ¿Y acá? Pues yo podría decir que las dos que ellos, bueno, todas las que ellos mencionaron también son mis influencias. Finalmente crecimos juntos, te repito, somos amigos y empezamos a escuchar desde el rock alternativo. Todas las influencias que mencionaron ellos dos las escuchamos juntos finalmente. Entonces también son mis influencias. Yo agregaría Radiohead, me gusta mucho lo que es el sonido, el octavo en una sola nota, por ejemplo Interpol, Placebo. Y yo en lo personal me gustan mucho los tríos, me gusta mucho el tango, me gusta mucho el mariachi, me gusta mucho... Yo escucho todo, ¿no? Pero sí, mi fuerte serían pues las bandas que ellos mencionaron, y agregaría Radiohead y Placebo. Hay una parte de una canción que dice más o menos que desearían quemar e irse. ¿Qué en este momento así de bote pronto... ¿Qué le gustaría quemar a la era vulgar y largarse? Pues esa canción habla de... Bueno, no sé qué querría quemar cada quien, pero cuando la escribí, pues era un momento... Tenía 21 años, estaba pasando por muchos problemas en mi casa. Tenía problemas con mi pareja y Lo que dice, ¿no? O sea, es como que yo más bien sentí que ya no cabía, ¿no? En ese lugar y sentía mucha ira, ¿no? Alenka, ¿a ti qué te gustaría quemar en este momento e irte? Ay, qué pregunta, ¿eh? No sé, Tabo, tú primero, de lo que lo pienso. A mí me gustaría quemar todo ese largo recorrido que tiene el músico de andar buscando quien te apoye, de andar... O sea, ya me gustaría saltarme eso realmente. Ya son muchos años... Para el músico, ya me gustaría ya quemar eso, ¿no? Pero pues es parte de la chamba y la talacha es la talacha, ¿no? A ver, Alenka. Algo que se me antojó quemar hoy, y tal vez suene un poco banal, es... Además del toque. No. Se me antojaba quemar las cintas que contienen esos comerciales del Estado que están pasando últimamente, esos cosas de la reforma energética y el esa onda de protegemos tu voto. Sí, no sé si han escuchado, todo el mundo ha visto esos comerciales. Eso sí lo quemaría con todo gusto y rabia del mundo. Ahora bien, veo que la siguiente canción que vamos a presentar es Paraíso Perdido. ¿Habrá algún paraíso todavía que nos esperance a tener mejores cosas? Esperemos que sí, ojalá y sí, realmente sí. Yo realmente creo que ese paraíso hay que construirlo ahora nosotros, que nos están despedazando nuestra sociedad, nuestra gente, nuestras personas las están despedazando literalmente. Tenemos que reconstruir nosotros ese paraíso porque, o sea, la tierra es el paraíso. O sea, ve la cantidad de casualidades, causalidades que hay. Yo creo que podemos, cada quien hace su paraíso, hay que tratar de construirnos un paraíso. Ojalá y podamos, ¿no? Yo creo que el paraíso existe, pero como modelo utópico, como modelo ideal. No creo que el ser humano sea digno de eso, porque yo en lo personal no me consideraría digno de un paraíso. Y a todos los seres humanos que conozco no los consideraría dignos de un paraíso. Los veo como una estrella polar. El paraíso lo veo como una estrella polar. Sí existe, pero no es alcanzable para nosotros. Tenemos todavía que evolucionar, trascender nuestra humanidad. Igual nosotros como sociedad podríamos lograrlo, pero es un modelo utópico. Son modelos a seguir. Alenka. Pues yo creo que la fe es lo que mueve al ser humano, la fe es lo que nos mantiene, y creo que así como el ser humano es capaz de cosas espantosas y horribles y es temible y ha hecho las peores cosas, también el ser humano tiene un lado de luz muy, muy, muy bonito, y así como somos capaces de hacer cosas horribles, somos capaces de crear cosas maravillosas. Entonces sí, yo tengo fe y espero que así sea, si no, porque estoy aquí, ¿no? Hola. Bueno, pues entonces nos vamos con, pues parece ser que con la última rola, que también está muy interesante la cuestión de la letra, la estructura, lo musical, que se llama El Becerro de Oro. Entonces les dejamos con esto y regresamos para discutir esta canción que a mí me parece muy interesante. Recuerden que estamos en Música Híbrida, denle like a la página, la verdad es que necesitamos para construir una comunidad y que todos los proyectos nuevos pues se conozcan entre sí y pues apoyarlos, ¿no? Más que nada, porque también nace el blog de Música Híbrida con este sentido de difusión. Nadie nos patrocina, pero tenemos el gusto de hacerlo, que creo que eso es lo que vale. Eso es lo más importante, nosotros también tenemos el gusto de hacerlo y por eso estamos aquí y eso nos une contigo en este momento. Pues entonces los dejamos con El Becerro de Oro y regresamos en un momento. Sigan adorando al becerro de oro, pídanle salud, pídanle todo, sus falsos ídolos. Thank you. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, que andamos bailando. Bueno, Alenka ya anda bailando acá con el soundtrack que tenemos atrás, por cierto. Y bueno, estamos hablando de esta canción que me parece muy interesante. Y hablemos de estos falsos profetas, de estos falsos dioses. ¿Cuáles serían esos falsos profetas en este momento? Esos falsos dioses que de repente pululan por toda la ciudad y por todo México y por todo el mundo. Yo creo que el mayor falso profeta que existe es simbolizar bajo un canon a un dios. Ese sería todo falso profeta. Usar el símbolo y con él... El símbolo sirve para unir los contrarios y es importantísimo dentro de las religiones como parte del mito y del rito. Pero creo que el falso profeta es aquel que adopta eso como un dogma y una verdad. El falso profeta para mí es el humano. El nosotros mismos. Yo un falso profeta al momento en el que empiezo a adorar al becerro de oro. Ahí yo me considero el falso profeta. Y eso me puede llevar a ser dirigente de una religión, la que sea, lleno de cadenas de oro, predicando la pobreza, ¿no? O me puede hacer un ser humano que se haga pasar por bueno, pero en las noches yo sea un ojete, ¿no? O sea un gacho. Eso me parece el falso profeta a mí. Alenka. Sí, también creo que los falsos ídolos melancólicos, estoy de acuerdo con Tavo, los de la religión son unos muy marcados, siempre estar buscando fuera de nosotros la solución y la fe en algo más, porque el ser humano no cree lo suficiente en sí mismo como para asumir que él tiene la responsabilidad de sus propios actos. Y yo sumaría, o sea, a mí me fascina la letra de esa canción. Esa canción la escribió Abel, y Abel la verdad tiene unas letras impresionantes, es un compositor muy del alma. Dice, tú quisieras ser reina de Oropel, por eso buscas la fama. Y es justo esta idea que tenemos todos en este momento, que todos están muy clavados en lo que traen puestos, en lo que usan, si están en la última tendencia, todo el tiempo viendo hacia el consumismo para llenar ese vacío que compras y compras y compras y nunca vas a terminar de llenar, en vez de agarrar la onda de que si tu don es ser natural y estás traicionando a tu alma, como dice la canción, agarra la onda, o sea, vuelve a lo básico. Date cuenta que absolutamente todos los con que estás aquí son tus hermanos y que ya tenemos que tener que dejar de tener esta idea de que nosotros y nuestra casita y nada más nuestro cochecito y nuestra televisioncita y nuestra computadora y de eso nos preocupamos, porque si nos carga la chingada aquí a nosotros, los carga a todos los demás también. Y creo que es algo que pues ya hace falta despertar, o sea, están, parecemos zombies enajenados. Veo las fotos de las chicas, veo cómo se venden, la forma, los hombres y las mujeres, cómo se venden tan superficial y materialista, me da miedo, la verdad. ¿Qué pasaría con la era vulgar si llega a tener un cierto éxito entre las masas? No lo sé. Yo creo no que lo sé. Seríamos muy felices porque... lo importante para nosotros es transmitir nuestra música, transmitir un mensaje y sentir que hay alguien más que piensa como nosotros, y creo que la música cumple esa función. Y es muy importante que la música deje de ser nada más así, no se trata nada más de rolas de amor, que sí, el amor es un sentimiento muy importante, universal, y hay que exaltarlo, pero también es una forma de hacer comunión y de unirse, y creo que ahorita nos hace mucho falta eso porque estamos metidos en situaciones muy complejas y hace falta despertar. Queremos crear ese tipo de conciencia con nuestra música y que la banda lo disfrute. Escuchar a alguien cantando tu canción es algo que se siente increíble. Y ver que alguien está de acuerdo y dice, yo me identifico con esta rola, yo me identifico con este sentimiento. Y creo que es la misma idea que uno tiene cuando va a una marcha. Yo tengo mucha gente que me dice, ay, ¿por qué vas a marchar? Si esas mamadas no vas a cambiar nada. No. No es por eso, no es porque vayas a cambiar algo con tu marcha en sí, sino es por ir y decir, yo también pienso igual que tú, y yo también estoy hasta la madre. Y entonces vas y ves a millones de personas hasta la madre y dices, no puedo estar tan mal. Ahora, con respecto a la producción del disco, ahora regresemos, digamos, ahora vayamos a otro tema. Vayamos a la cuestión de la producción de este EP que sacaron ustedes. ¿quién lo realizó? ¿Quién produjo? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Qué tantos gustos les ha traído? ¿Qué tantos disgustos les ha traído también? No sé, que me expliquen qué ha pasado con toda esa producción. Abel es el gran maestro de toda esa parte, así que él te lo tiene que explicar todo. Pues fue una producción muy padre, la verdad es que la llevamos a cabo en mi casa, en mi departamento. Ahí grabamos todo y produjimos todo, y al final hubo un track que escuchó Mauricio Terracina, que es un super productor, y aparte de que también es un musicazo que admiro mucho por Zurdok de Voltaire, y como productor pues Hello Seahorse, San Pascualito Rey, ganó un Grammy, produjo a División Minúscula. Ese güey nos mezcló, le gustó, me dijo, te mezclo una rola de Agrapa, pásame los tracks, y ya nos mezcló Orson Welles. Ya más nos mezcló esa. Pero yo además lo produje y lo mezclé todo lo demás. Pero está preguntando la experiencia de la producción. Fue bien buena, la verdad. Fue así, horas y horas de estar sentado frente a la computadora. Y para hacer que ellos cooperaran con todas estas, ¿qué tal? Pues bien, o sea, pues como era en el departamento, pues era bien cómodo para todos, ¿no? O sea, así de que... Nosotros somos bien fáciles, somos bien tranquilos, Tavo y yo, de verdad, flojitos y cooperando siempre con lo que nos pide Abel. Me gustaría que también me comentaran qué tal es la vida de los subterráneos. O sea, es una banda que si bien pues ahí lleva a sus fans, pero aún se considera como una banda, o por lo menos yo la considero como una banda subterránea. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal es esa experiencia? Pues es difícil, la verdad es difícil. Uno quisiera tener más apoyo por parte de muchas cosas. Y, por ejemplo, pues poder... La radio pública. ¿Cómo? La radio pública, por ejemplo. Poder ganar más en las tocadas, tener más apoyo. Pero es difícil, pero también es trabajo, ¿no? Picar piedra. El diamante está en el centro de... Hay que picar piedra. Pues bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y nos vamos a ir con el siguiente track. La verdad es que hace rato me hice bolas con el orden, pero bueno, nos vamos a ir con Paraíso Perdido y regresamos en un momento. Yeah. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Estamos muy contentos de tener a la Era Vulgar. La verdad es que ya no sé si me he vuelto parte de esta vulgaridad, pero creo que sí, es muy chida hermanarse con toda esta vulgaridad. Creo que también es necesario volvernos vulgares en todas estas fiestas que se hacían paganas. También hemos perdido esa parte, siempre la formalidad, la formalidad, la formalidad. Y bueno, platicar con el grupo de la Era Vulgar, la verdad es que es muy padre. Y bueno, ya lamentablemente el tiempo está por terminar el programa. Y para terminar y redondear un poquito, me gustaría preguntarles que ¿cuándo son las próximas tocadas, digamos, o dónde la gente los puede localizar, dónde puede buscar la gente su material para que, pues bueno, la gente que le interese escucharlos logre ubicar todo este material que han hecho ustedes, ¿no? Pues nos pueden buscar en SoundCloud, somos La Era Vulgar, ahí tenemos el EP para descarga gratuita, porque lo que nos interesa es que escuchen las rolas, las tengan en su iPod y se vayan a correr con ellas y se vayan a la fiesta y se las presenten a sus amigos y que la escuchen cuando tronaron con su novio, la de Canciones Modernas, esa se las recomiendo porque es rompecorazones la canción. También nos pueden buscar en Facebook como La Era Vulgar y en Twitter. Si quieren que toquemos en sus bautizos, 15 años, también somos especialistas en divorcios y funerales. Nos pueden buscar en laeravulgar@gmail.com o a través de Facebook. Vamos a tocar próximamente, ¿dónde, Tavo, por favor? El sábado 21 de septiembre en la Hija de los Apaches, y Pifas, la famosa pulquería ahí en, digo, todos, casi, supongo que casi todos ustedes la conocen. El 26 de octubre, según parece ser ahí en La Merced. La UAM está por confirmarnos fecha. A finales de este mes, a finales de octubre o hasta enero. Pero son esos tres meses tentativos, sería a finales siempre, en esos tres meses tentativos. Ahora, y tenemos otras tocadas pendientes, pero esas hasta confirmarlas, pues esténse pendiente y ahí pónganle like en el Facebook también, háganos ese favor de darle me gusta a La Era Vulgar y ahí van a poder estar pendiente de todas las tocadas que vienen. Ahora también me comentaban que está ya en proceso una nueva producción. ¿Hay algún título ya? ¿Cuánto llevan? ¿Cuánto porcentaje del trabajo llevan? ¿O ustedes son de los grupos que no quieren hablar del proyecto porque de repente se ceba? Pues no está cabrón que se ceba porque ya lo estoy haciendo. En mi casa estamos haciendo entre todos. Este trae más rolas hechas por todos. Está en un 40% realmente, pero ese 40% es el más lento. Ya una vez llegando al 50, el otro 50 se van en un mes. Pero llegar a ese 50% en el que ya estén las canciones bien definidas, cuáles van a ser, ya lo demás se va rápido. Pero y están bien padres las nuevas rolas. También les recomiendo que nos vean en vivo, porque la verdad es que sonamos bien chido en vivo. Y sí. Además, por ejemplo, hoy al ratito, que viene la tocada, vamos a estrenar tres de las nuevas rolas. Entonces, bueno, ahí para que vayan a las tocadas y unos pequeños adelantos, ¿no? Gracias. Muchas gracias a todos por venir. Se los agradecemos muchísimo. Además, cuando viene poca gente, de verdad, se valora más la que viene. Y les vemos las caras y luego los ponemos en Facebook, gracias por venir. Y ya los vemos con más gusto. Y estos vinieron. Esta rola sí, la verdad, nos gustaría. Ya que veo que usted la conoce, ya los conozca a todos, ¿no? Seguro la conoce. Entonces, la parte de. Vamos a hacer esta dinámica de la parte de cuando digamos. Para entre nos. Cuando diga venga, pídale salud, a ver si usted dice pídale todo, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo. Pídale salud, pídale todo. Empezando por ti, claro está. Después de esa entrevista no puedes no ser consecuente con que el becerro de oro y de qué trata y la profundidad de los falsos ídolos melancólicos. Y no decir pídale todo. Thank you.